vecina, oiga vecina, présteme su cazuelita que voy a hacer un ajiaco. Ese es el plato, ese es el plato que más me gusta en la vida. La vecinita, le contestó al vecino, la cazuelita no es mía. No se la presto, no se la presto, pídasela a mi marido. Oiga vecina, présteme su cazuelita que voy a hacer un ajiaco. Ese es el plato, ese es el plato que más me gusta en la vida. La vecinita, le contestó al vecino, la cazuelita no es mía. No se la presto, no se la presto, pídasela a mi marido. Oiga vecina, présteme su cazuelita. Oiga vecina, présteme su cazuelita. Oiga vecina, présteme su cazuelita. Que voy a hacer una carne que tenga buena salsita, mi vecina. Oiga vecina, présteme su cazuelita. Yo quiero hacer un ajiaco y tengo ya la yuquita, vecina. Oiga vecina, présteme su cazuelita. Y si viene mi marido, ay, qué lacio que le digo. Oiga vecina, présteme su cazuelita. Oiga vecina, présteme su cazuelita.